hace frío, cuesta encenderlo. Mucho ruido, nada es eterno. Voy a palpar la vida, voy a destronar el miedo. Saber quién soy yo, yo soy el tiempo. Voy a palpar la vida, voy a destronar el miedo. Saber quién soy yo, yo soy el tiempo. Todo y nada, agua y fuego. Todo y nada, agua y fuego, fuego y agua, arena y viento. De fuego, el tiempo es una espiral y no conoce de quiebra.